barrio siempre es una huida, casi como enfrentarse a dos espejos, uno que ve de cerca, otro de lejos, en la torpe memoria repetida. Uno que ve de cerca, otro de lejos, en la torpe memoria repetida. La infancia, la que fue, sigue perdida. No eran así los patios, son reflejos. Esos niños que juegan ya son viejos y van con más cautela por la vida. Esos niños que juegan ya son viejos y van con más cautela por la vida. El barrio tiene encanto y lluvia mansa, rieles para un tranvía que descansa y no irrumpe en la noche ni madruga. Si uno busca trocitos de pasado, tal vez se halle a sí mismo ensimismado. Volver al barrio siempre es una fuga. Sigue perdida. No eran así los patios, son reflejos. Esos niños que juegan ya son viejos y van con más cautela por la vida. Esos niños que juegan ya son viejos y van con más cautela por la vida. El barrio tiene encanto y lluvia mansa, rieles para un tranvía que descansa y no irrumpe en la noche ni madruga. Si uno busca trocitos de pasado, tal vez se halle a sí mismo ensimismado. Volver al barrio siempre es una fuga. Volver al barrio siempre es una huida.